Bueno, no, no, ya está rey, está rey. Vamos a probar voces. Ay, ay, voy a inventar algo, dale. Yeah, ¿cómo algo ahí? Estoy bien, bien. DJ Blas. Dale, tira todo lo que sea para probar, dale, dale, dale, dale. Vamos a probar voces. Esto yo lo tenía escrito en un papelito allá afuera, ¿viste? Oye, desde que están diciendo mi nombre, les cayeron par de paris. Alimentense, yo sigo con Jaime, soy millonario. No tiré a un chata viejo a pelear con un heavyweight. Que después que te lo mato y lo entierra, y sí que no hay break. Yo tengo R y peines que le caben 100 pistocos, abogados y un bufete que mantiene a todos mis locos en la libre. No tienen ni dembow ni calibre, entonces hablar de disparar cuestiones socio no te sirve. Soy el príncipe, no hables tanta mierda de cora. Te meto al frente de los guardias y estoy libre. Y en media hora tengo money, money. These motherfuckers acting funny. Pico y los gente con botellitas de Bifaroni. Yo va Sofía, tu nombre es tan pequeño que se obvia. Ya rompiste el récord, tu disco vendió 14 copias, qué vergüenza. Y yo no sé de ti ni por MySpace. Y tus fanáticos en lista son como de 5 a 6, con eso incluyo amigos y personas cercanas. Ni envié que saben quién tú eres. Usted es artista, mi pana, yo te lo dije. A cada lechón le llega su vara y tus navidades pasaron hace 80 temporadas. No me soples, lobo. Espérate, Blas, como que me oigo un poquito como que atrasadito aquí, no sé. Yo creo que es el delay o algo así, qué sé yo. Métela eso un poquito. Vamos a ver cómo soy esto acá. Espérate. No estés roncando con viento. Si de hace tiempo tú sabes, mis mansiones son de cemento, huele bicho. No me juzgues por mi chavo. Si estabas desesperado y firmaste pa' 3 discos por medio octavo. ¿Qué te pasa, papi? Me viste en la Maserati. Yo vendo los temas caros. Tú los regalas de gratis. ¿Eso es negocio? No sé, en verdad no creo. Dicen que el carro tuyo es sacar la mano y subir de andas en pon. Desde el área azul a Bayamón. Ya yo era millonario desde antes de esto, cabrón. Yo me dejé Jaime, bajé los Rottweiler sin cadena. Que no es pena por muerte, yo le doy muerte por pena. Rompen el esquema, pa' ti sacude como fiera. Que después del party vamos a coger pa' donde tú quieras. Hacer lo que tú quieras, locuras como tú prefieras. El prisionero y duda, el rey de la acera, mami. Oye, DJ Blas, eso está fino ahí. Vamos a grabar ahora, vamos a hacer un tema, ¿verdad? Vamos a hacer dinero. Vamos a dar la sangre así. Yo no tengo guerra con nadie. Tienen suerte. Embuste vacilando, tú sabes. Socio, esto es lo mío, papi. Yo no me pongo pa' nadie. Yo no tengo guerra. DJ Bla, el artesano, ¿ok? Construyendo los puentes para que estos mamabichos crucen. Tú lo sabes, DJ Blas. Dale, ya estamos, Blas. Bórrate eso, que tú sabes que después rápido esta gente, ay, ¿cómo está tirando? Montado un imperio terrible para tirarme a mí solo.